Te aprueba suerte cada madrugada, vestida de rojo y sola en la barra. Y piensa que las noches son solo para ella y que las madrugadas nunca se le acaban. Vendía su sonrisa cada día con otro, quiso hacer carrera de juguete roto. Y dice que la vida nunca le sonríe, y tras un escote esconde cicatrices. Dice que no ha visto el mar, se ha cansado de soñar. Entre el humo te contará su vida y hace lo que quiera si le pagas la bebida. Por la noche buscará algo que le haga olvidar, dando vueltas sin sentido ni reloj. Llega el 14 de febrero, entre trago y trago de vida y no conté.